Ahí va un paro largo para Neville. La bola se va, se va, se va. Te fuiste, Marcelina, y ganaron los Yankees.